discriminación, más que nada. Más que nada con lo sexual y toda la diferencia de género. Hoy se ve mucho eso y están queriendo cambiar, dejar de discriminar a, por pensar diferente o vestirse de otra manera. Le llama la atención, no, a uno le llama la atención porque es diferente, lo ve diferente y sin querer a veces discriminar. Carlos también nos cuenta acerca de cómo lo ha aprendido en esta semana, luego simplemente en sus barrios. Y acá muchos chicos y muchos grupos se llevan sus cosas y van haciendo. Nosotros vinimos acá, vinimos y participamos en una murga. La murga uruguaya, unos chicos que vinieron de Uruguay, y bueno, nos llevamos la murga, llegamos para allá. Fuimos una batucada, los chicos empezaron a tocar después en el barrio y tocaron la comparsa, están los carnavales del barrio. Y después fuimos a organizaciones que estaban haciendo talleres de panadería y todas esas cosas también, ¿no? Que son talleres que vinieron acá, que llevaron las cosas acá para allá. Y,